de las muñecas de helado y tu mundo rosado a cambio de color. Y la mujer que en ti se escondía despertó a la vida y piensa en el amor. Y sales a la calle altanera, sálvese quien pueda de la mujer fatal. Y yo soy el afortunado al que hoy has mirado, tú muy sensual. Tu primera víctima, primer momento, la fórmula mágica nueva secreta de tu experimento. Quizá tu primer amor, quizá tu primer intento de ese juego del amor que jugará tu cuerpo. La princesita sueña, sueña con ser reina, y frente al espejo se pinta los labios, 100 veces se peina. Su pelo de luna y en falda y tacones se sube a su nube y sale a la vida a romper corazones. Princesita, tú me enamoraste y ahora eres la reina de mi corazón. Quizá fueron las telenovelas o aquel chico en la escuela que tu mente cambió. Lo cierto es que hoy me has mirado con un gesto en los labios, insinuante de amor. Pude presentir al instante que no quiero escapar, quiero ser de ti. Si yo soy el afortunado de tu sueño encantado, me siento feliz de ser tu primera víctima, tu primer momento, la fórmula mágica nueva secreta de tu experimento. Quizá tu primer amor, quizá tu primer intento, ese juego del amor que jugará tu cuerpo. La princesita sueña, sueña con ser reina.